En lo más alto del dial escuchas Radio Echegoyen. Esta es Radio Echegoyen, una radioemisora que piensa. Tribuna Libre al aire 107.5. Transmisión en directo desde los estudios de Radio Echegoyen en el 107.5, en lo más alto del dial, pero hay que decirlo también al sur y a la izquierda de Chile, América y en el mundo. También nuestra transmisión se puede obtener a través de la página de la Radio Echegoyen, que es la www.radioechegoyen.cl. Este programa, por si están escuchando a través del formato radial común, se transmite el día viernes a las 11 horas, el sábado a la 1 y media y también a las 8 de la tarde, y el lunes en la mañana al desayuno a las 10 de la mañana. Como todas las semanas, analizando, porque Tribuna Libre es un programa de análisis social, análisis también de la política, de la coyuntura, y no solamente también desde un formato analítico, sino sobre todo pedagógico. Estamos acá con mis colegas y amigos. Felipe Leiva, amigo, colega, ¿cómo estás y cómo viene la semana informativa? Bien, me encuentro bien, con hartas ganas aquí de seguir informando, que este programa que ya lleva harto tiempo este año, espero que se empiece a correr la voz de que lo vayan escuchando. Alguna retroalimentación nos gustaría, ahí nos pueden buscar en Facebook como Tribuna Libre, en Radio Echegoyen. Y sí, con muchas ganas de compartir nuevamente con ustedes el programa. Richard, ¿cómo te ha tratado esta semana? ¿Cómo se vienen las noticias? Y primero, felicitarte por toda la acción que estás haciendo como dirigente sindical también. Richard, bueno, ¿cómo te ha tratado la semana? La verdad es que una semana muy agitada, muy noticiosa, y como todas las semanitas quiero dar un saludo esta semana a nuestros queridos pescadores artesanales, a nuestros queridos pescadores, ¿cierto?, de pesca de alta mar, porque somos una ciudad, ¿cierto?, casi una isla si no fuera por lo que une aquí San Vicente con el centro de Talcahuano. Por lo tanto, un saludo para toda la familia que trabaja en la pesca. Nuestra licadida pesca, ¿cierto?, podríamos ser una tremenda ciudad con todos los recursos que de ahí se sacaron. Así que saludo y cariño para todos los pescadores y sus familias. Sí, una radio que se abre a la comunidad, y nuestra opción siempre, disculpen, es la contrainformación. Y bien, ya pasando a un tema un poco más complejo, la primera etapa de este programa va a ser un poco analizando ciertos dichos de la prensa hegemónica, la prensa que está controlada obviamente por las cinco familias más importantes de Chile. Y obviamente nosotros vamos a dar la visión desde una radio comunitaria, la visión desde el pueblo, la visión desde el poblador, desde el estudiante, desde el mundo indígena y también desde el mundo de los trabajadores. Lo primero, vamos a hacer algunos avisos importantes para la comunidad, porque creo que es el método por el cual nosotros podemos articular la resistencia desde, obviamente, las bases. Lo primero, por mi parte, después doy el pase a mis compañeros, amigos, es la solidaridad con el pueblo mexicano completo. Creo que están pasando 43 estudiantes, uno de los peores, las 43 familias, ¿cierto?, de estos 43 estudiantes que están desaparecidos en Ayotzinapa, disculpen, en México, están pasando uno de los peores momentos. Que yo creo que tendría que ser desde el 69 en adelante, cuando se levanta esta grande matanza en el territorio mexicano. Así que toda la solidaridad con estos jóvenes desaparecidos, y lamentablemente el alcalde de esa ciudad, que el alcalde de Iguala, tristemente va a ser recordado por la responsabilidad de estos estudiantes que se dicen que los quemaron vivos. Felipe, yo no sé si acaso tienes algún aviso o pasamos... Bueno, ¿sí? Más que aviso, es un saludo y un apoyo a los profesores de Tomé, que hoy comienzan, jueves, digamos, el jueves de esta semana, el jueves 23, están comenzando una movilización. Ya, como aviso también, lo paso que la actividad de esta movilización, y para que nos informemos todo, porque a mí me llega el anuncio, poco conozco el tema particular de ellos, que como lo hemos hablado en otras ocasiones, no es casual que estemos súper desarticulados como profesorado, como gremio. Pero ahí está la invitación de informarse. El viernes 24 a las 10 horas hay una asamblea comunal y marcha a la sede del Colegio de Profesores de Tomé. Y el mismo día a las 12 hay una actividad familiar, informativa. Ahí está el momento para informarse a la comunidad, a sus colegas. Así que un saludo y fuerza aquí a los profesores de Tomé. Otro aviso que le habíamos dado, pero hay que recordar. Para el programa que se emite el día viernes, el sábado 25, un encuentro nacional de los anticapitalistas a recuperar todos los derechos para el pueblo trabajador. Invita Concepción en Movimiento. Esto es el 25 de octubre, el sábado, como lo dije, de 9:30 a 18 horas en el Aula Magna de la Universidad del Biobío en Concepción, ubicada en Collao. Así que cualquier información e inscripciones a concepcionenmovimiento@gmail.com. concepcionenmovimiento@gmail.com. Richard Rivas. Bueno, queremos darle queridos saludos a nuestro colega Muñoz Coloma, que mañana, el día de hoy, día jueves 23, en el espacio de la librería Zaguán, va a presentar lecturas de poesía junto a Rodrigo Piracés. Y el próximo 29 de octubre, a las 18:10 horas, va a participar de un encuentro llamado Patria de los Soñadores en la Biblioteca Municipal de Hualpén. Así que la gente que le encanta la lectura, ¿cierto?, puede compartir con nuestro querido colega Muñoz Coloma estos espacios. Bueno, aprovechando el seminario de máquinas y seres vivos, vivir y convivir, quien se establece un diálogo interdisciplinario sobre Humberto Maturana y Francisco Varela desde la Universidad de Concepción. Esta invitación va a ser el miércoles 12 de noviembre en el Auditorio Salvador Gálvez en la Facultad de Ingeniería. Repito, el seminario de máquinas y seres vivos, vivir y convivir, diálogos interdisciplinarios sobre Humberto Maturana y Francisco Varela desde la Universidad de Concepción. Creo que es un muy buen panorama para poder un poco descolonizar ciertos saberes que, por lo menos desde el lado de los medios de comunicación, realmente nos intoxican en demasía. Lo otro que es importante que comentar dentro de las noticias es que continúan las movilizaciones en la Universidad de Concepción. Y estamos hablando de la toma de educación. Fuerza para quienes van a ser los futuros docentes de este país, porque la dignificación comienza no desde la sala de clases, sino desde la sala de clases de la universidad en la formación inicial. Y ellos están desde el 1 de octubre atravesando un periodo reflexivo sobre la reforma educacional. Ellos están realizando diferentes actividades y se espera de que finalmente lleven petitorio respecto también a algunos compromisos no cumplidos por las autoridades universitarias. Los estudiantes coinciden en que la realidad que viven las carreras universitarias guarda directa relación con el problema estructural de la educación chilena, relacionados con el autofinanciamiento de las universidades tradicionales y orientadas hacia un modelo que busca lucrar y mantener desigualdad en la sociedad. Que creo que ese es el gran problema que vivimos nosotros, todos los ciudadanos, porque no hay nadie a quien no le afecte la educación. Tenemos también otra información que es clave, si es que se me permite un momento, es sobre la situación delicada que viven pobladores de Centinela que están bajo un desalojo, y estamos hablando sobre este comité de allegados Fuerza Unida, este nuevo comité que nace a través de la toma de los bloques 25 y 26 de la población Centinela. Yo me acuerdo que cuando me venía, porque yo soy poblador también de la población Centinela, vi un gran contingente de carabineros, un contingente, y ni siquiera un contingente normal, estamos hablando de fuerzas especiales, con que iban con la Compañía General de Electricidad para poder cortar la luz cosa que ya empezaron a haber negociaciones sobre el tema de lo, de la obtención ilegítima de este medio de energía a estos bloques, pero que había una conversación, porque en realidad cuando tú tienes un caso de toma es porque no le queda otra opción a la familia. Y acá las responsabilidades tienen que ser múltiples. Pero la respuesta a través de la fuerza pública. Y correcto. Y siempre. Lo importante sí es, no hay diálogo. Lo importante sí es que hubo una resistencia por parte de los pobladores. Eso es muy importante. Y esa resistencia da a entender de que hay una organización y que esa organización finalmente se transformó en barricada y manteniendo un enfrentamiento con Carabineros desde las 7:30 de la mañana hasta las 2:30. Y finalmente Carabineros, a través del guanaco, como se dice, y bombas lacrimógenas, logró entrar a la población y con una cifra de 4 vecinos detenidos. El desalojo va a ser inminente, así que hay que estar pendiente de qué forma nosotros podemos ser solidarios dentro de todo este aparataje neoliberal que estamos envueltos y ver cómo podemos hacernos responsables como comunidad de personas que viven al lado de nosotros y sin embargo claro. Están en una situación súper compleja. Yo no sé si acaso hay otros comentarios, pasamos una pausa. No, tengo yo ¿sí? un avisito por aquí que, bueno, recordar y ahí también mandar fuerza a una serie de trabajadores cesantes de Curanilahue que cortaron en el día miércoles 22... el tránsito en la ruta 160, la que une, ustedes ya saben, por la que une los sectores de allá de Coronel, Curanilahue, Arauco, etcétera. Principalmente por el incumplimiento de lo prometido por parte del gobierno regional. Lilian Nehualpan, vocera de la agrupación de este grupo de cesantes, señala que solamente han llegado 48 cupos de empleo a la zona y fueron prometidos muchos más. Así que fuerza a ellos también. Y al parecer la toda lucha de los trabajadores termina en la calle, porque la única es nuestra última y nuestra única forma de acción, porque apelar a la conciencia de los grupos económicos, no. De los políticos, parece que ahí estamos mal. Sale de toda lógica según los fundamentalistas de esta corriente ideológica, económica, política, social, que creo yo que está dominando el mundo de alguna forma y que de hecho hay que reformularlo. Ya vamos a hablar más extenso porque el capítulo de hoy, mi estimado y estimadas auditoras de Tribuna Libre, es precisamente el análisis de los grupos de poder económico aquí en Chile. Así que el programa se viene, pero con todo. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es el Tribuna Libre en el 107.5 al sur, a la izquierda de Chile, América y el mundo. Vamos a una pausa y volvemos. Yo soy René Maureira Gajardo. Nací en Parral. Estudié en la Escuela Normal Abelardo Núñez y ejercí varios años como profesor rural. En una fiesta me enamoré de Choni. Después de 20 años seguimos juntos y tenemos dos hijos, Juan René y Juan Leonardo. Hace varios años con mi cuñado instalamos un supermercado en Paine. Cambié de rubro para mejorar las condiciones de mi familia. Gracias a mi trabajo conocí a muchísimas personas, dueñas de casa, campesinos, trabajadores, comerciantes, empresarios y otros del pueblo. Procuramos siempre tener una buena relación con la comunidad. La noche del 11 de septiembre, mi casa y el supermercado fueron allanados. Sospecho que en represalia por participar y apoyar la Junta de Abastecimiento y Precios, JAP, que promovió la Unidad Popular y el presidente Allende. Fui llevado al Estadio Nacional. En octubre pude volver junto a mi familia. Me sentí aliviado de volver a casa. Pero en la madrugada del 16 de octubre, llegaron militares nuevamente a mi hogar. Fui detenido junto a otras 23 personas del pueblo y trasladado muy lejos de Paine, a una quebrada cerca de Rapel. Desde entonces mi familia, que no sabe qué ocurrió, no ha dejado de buscarme con la esperanza de encontrarme nuevamente. Él es René Maureira Gajardo, detenido y desaparecido desde el 16 de octubre de 1973. Yo soy Juan René Maureira Carreño y recuerda a mi papá, recuérdalo tú, recuérdaselo a otros. Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl. Bien, estamos de vuelta. Vamos a analizar dos temas importantes antes de ir al tema final, que es el capítulo de fondo, que es sobre el poder económico en nuestro país y cómo dominan los grupos de poder económico, valga la redundancia, y es sobre... estoy leyendo textual acá, tengo una hoja acá. ¿Es la educación un bien de mercado? Este es el espacio que con el profesor Richard, ¿cierto?, iba a proponer. Vamos a ver si acaso más adelante lo podemos oficializar con el nombre que corresponde, ¿eh? Porque esto da para largo. Pero creo que es el análisis del discurso de derecha que vamos a ver y de qué forma se puede contraargumentar. Nosotros todos, creo que la audiencia del Colegio Chegoyen sabe ya que nosotros tenemos una posición sumamente anticapitalista y por ende solidaria, trabajando desde lo subalterno y con la contrainformación. Por ende, en algunos aspectos que se nos entienda bien, sin avalar la violencia antisistémico, obviamente, porque el sistema lo que produce es desigualdades y unas concentraciones de poder enormes. Y vamos a hablar de el presidente de la Fundación para el Progreso, el columnista de Mercurio y férreo defensor de la idea de derecha, Axel Kaiser. ¿Por qué tenemos que llegar a eso, Richard? ¿Por qué hay que preguntarse si la educación es un bien de mercado o no? Bueno, vamos a partir por una columna que escribió el señor Axel Kaiser y que de alguna forma explica de forma contundente el discurso de derecha. Es como tomar la pulpa para entender cuál es la visión de la derecha. En este caso él habla de la educación, pero yo quisiera que ustedes, radioescuchas, entendieran que esto se puede extrapolar a cualquier otro tipo de derechos sociales. Salud, pensiones, derechos sociales. Bueno, este señor establece que la educación es un bien económico, ¿ya? Pues todo en educación se paga. Según él, plantea una pregunta, ¿tenemos un derecho a bienes económicos? Él vuelve a replicar, el Estado no tiene la obligación de entregar educación. Vuelve a preguntar, ¿tenemos derecho o no a utilizar las riquezas creadas por otras personas para satisfacer necesidades sin otorgar alguna recompensa económica a cambio? Bueno, preguntémonos entonces, si una familia no tiene cómo costear educación o no tiene cómo costear educación, ¿qué hace esa familia? Según Kaiser, ¿cierto? El Estado no tiene ninguna obligación de entregarlo y son los privados quienes tienen, ¿cierto?, la posibilidad de entregar esto a cambio de una recompensa económica. Bueno, y obviamente él hace también una referencia hacia lo que ocurre con la educación universitaria si es gratuita. Él dice que solamente, ¿cierto?, después de que todos tengan educación gratuita, los únicos beneficiados van a ser las familias que tienen más dinero, porque ellos tienen la posibilidad de pagar. Ahora le quiero decir que actualmente ellos tienen la posibilidad de pagar y nosotros no tenemos ninguna. Claro. Bueno, ese es un discurso que se ha ido repitiendo y que lo dijo en su momento el señor Sebastián Piñera, que no tengo ningún tipo de admiración por él, al contrario. Siempre el mismo discurso en educación, que la educación no debe ser gratuita porque hay un grupo que la paga. A mí me parece. Yo le digo al señor Kaiser así como de inmediato que salga de la comuna de Providencia, de Las Condes, ¿cierto?, de Vitacura, y se dé una vuelta, por ejemplo, por las comunas de La Pintana y La Granja, donde los índices de pobreza, según la encuesta CACEN, acá tengo el dato duro del 2012, son las poblaciones con más pobreza. ¿Y qué se considera pobreza? Pobreza se considera a quienes viven con menos de 72.098 pesos. Dígame, señor Kaiser, ¿cómo usted paga educación con 72.000 pesos en la canasta familiar? O con el sueldo mínimo, tampoco. Bueno, así que hay dos análisis de inmediato. O sea, bueno, no, me disculpa, profesor, pero no sé si ni siquiera hay que hablar del tipo, o sea, aquí hay que ver que él es un instrumento del discurso, ¿cierto? Y es lo que la derecha piensa directamente, la otra derecha, ¿sí? Entonces, tampoco es un tema con este tipo, con esta persona en particular, ¿cierto? Es con la visión. Exacto. Lo habíamos conversado, él lleva el discurso. Lo habíamos conversado a inicio del programa, si necesitamos hinchar a personas como esta, que definitivamente estos deberían ser, pero juzgadísimos por tribunales así como en Nuremberg, porque estos son los personajes que realmente dañan al país, los que dividen al país. Lo mismo cuando pasa con la B y cuando nosotros trabajamos el discurso a través del juicio, a través de lo que cuando nosotros denunciamos la impunidad y aparecen sectores que dicen que nosotros trabajamos a través de la división. Oye, perdóname, pero los que quieren segmentar el país, los que quieren trabajar a través de los que generan oferentes y consumidores, y los oferentes tienen que llegar, como dice Schumpeter, este gran visor, este gran faro del neoliberalismo, ¿cierto? Que quieren llegar al monopolio, y el monopolio vendría siendo la concentración, el premio al empresario. Entonces, ¿de qué me están hablando? Me están hablando técnicamente aquí de una segregación, del mismo formato de la segregación que hicieron, por ejemplo, los nacionalsocialistas durante la Alemania nazi. Es la misma situación, porque aquí se están vulnerando derechos fundamentales de lesa humanidad. Así que el señor Kaiser, mire, yo tenía dos análisis aquí, pero de verdad que a veces no sé si vale la pena. Yo creo que aquí, insisto, la gente que es de derecha, nosotros somos pluralistas en ese sentido, somos tolerantes, pero si lamentablemente usted está buscando una contraargumentación de esto, cambie el dial, váyase a la 103.5, no sé. Ponga el TVN. Bueno, pero mira, positiva, radio positiva. Todo el grupo, todo el grupo. Claro, y los grupos Edwards. Que vamos a empezar, que cierto que vamos a desmigajar un poco ahí cómo tienen todo. Pero dos cosas quería analizar, claro, primero, antes de irme. Mire, por el tema de la pobreza, o sea, los que ganan menos de 75,000 pesos son pobres, pero los que ganan 77, 78, 80 mil no son pobres, son grupos emergentes. Oye, esa clasificación, ¿quién la da? Un orden. Y ese orden proviene de un poder económico. Y ese poder económico le conviene que estas cifras se vayan hinchando. Por ende, el tema de la pobreza, finalmente, ese no resiste análisis. Creo que para todos no resiste análisis. Es cosa de considerar de que ya un arriendo, porque aquí el tema de la casa propia es una utopía, pero el tema del arriendo, estamos hablando de 110 mil pesos. O sea, ¿con qué pagáis la pobreza? ¿Con qué paga ni siquiera un arriendo? Ya, no resiste análisis. Y lo segundo, el tema del lucro. Aquí el señor Kaiser lo que habla es que cuando se habla de lucro en la educación escolar, no nos estamos refiriendo al abuso, según él, sino a la legítima ganancia de quienes inician un proyecto educativo para contribuir a desarrollar el talento de nuestros niños, típicamente profesores y profesores. Perdóneme que le diga al señor Kaiser, pero el lucro es la apropiación indebida del salario del trabajador para que queden las plusvalías de, en este caso, los dueños de los factores productivos, que en este caso es el dueño de la infraestructura, el dueño del capital completo. Así que, señor Kaiser, yo lo invito a leer primero Adam Smith, La teoría de la riqueza de las naciones, y desde ahí como variante que se vaya replanteando el tema de la economía clásica, porque el neoliberalismo tiene muchas luces. Creo que la izquierda ya no tiene una contraargumentación, eso nosotros lo hemos escuchado. Sí lo hay, pero no sé si sale en tolerancia cero, por Rafael. Ahí, claro, en tolerancia cero, o no sé si alguna es columnita del Mercurio, por ejemplo. Bueno, pero tenemos a Escalona, pues Camilo Escalona no es un hombre de izquierda. ¿De izquierda de qué? A eso vamos, ¿cierto? A eso vamos, un poco, de cómo los medios van un poco jugando con la semántica y confundiendo nuestro lenguaje. Y se instalan aquí. Y después construyendo realidad. Claro, se instalan realidades, por ejemplo, en educación. Yo acá leo, por ejemplo, con FEPA, que es la Confederación Nacional de Padres y Apoderados, que están defendiendo la educación con lucro. ¿Por qué? Porque han instalado el discurso derechista, el discurso neoliberal, que tiene que ver con que si pago por algo, obtengo mejores resultados. Si pago más, obtendré mejores resultados. Y aquí, un llamado a la concientización. Hay temas en Chile, en Chile y en todo el mundo, de hecho, que son derechos. Oye, derechos solamente por nacer. Y eso, si no lo entendemos y nos consideramos solamente clientes, no. Ahí vamos a seguir creyéndonos estos discursos y luchando por ellos, organizándonos. Aquí creo que, no sé, me es que volvemos a la parte. Volvemos a la parte. Y volvemos a los que tienen el recurso suficiente como para poder sustentar estas necesidades que son básicas, que deben ser, entonces, que deben ser financiadas y que deben ser aseguradas por el Estado. Este mismo personaje Kaiser dice, si nosotros hablamos de los derechos humanos, entonces los derechos humanos no establecen como una necesidad primaria que aflora en una constitución el tema del derecho a la educación, y el señor Kaiser empieza a hablar de que es un relicto del marxismo. O sea, mejor escucho a la señora de la Fundación Pinochet, que por último tiene mayor entrega, tiene por lo menos esa pasión por ese ícono, ese líder de antaño, y me recuerda a la Guerra Fría. Por último, este señor Kaiser, con su lenguaje tecnocrático, lo único que hace es tratar de avalar un sistema de explotación y por ende un sistema dictatorial, donde el mercado se hace cargo de las principales necesidades. Exactamente. Y dejando siempre la idea como idea axiomática, como idea inicial, que el pagar por algo te asegura calidad. Es como si yo comprara un computador. Y hay cosas humanas que tienen que ver con lo humanista, que no se transan en dinero. Richard. Bueno, vamos a ir hilando varias cosas. Como comentamos al principio, esto es, bueno, obviamente está orientado a la educación, las palabras del señor Kaiser, pero de fondo tiene que ver con cualquier derecho social. Y esto además está asociado a grupos económicos. Bueno, después va a desmenuzarlo mi amigo aquí, los grupos económicos, pero yo les voy a comentar que al menos hay aquí en Chile 33 grupos económicos manejados por muy pocas familias y transnacionales extranjeras, que son dueñas de la economía chilena. Hay una concentración económica que es gigante allí. No hablamos del 10%, no hablamos del 5%, no hablamos del 1%, ni siquiera del 0,1%. Estamos hablando del 0,01% que tiene la mayor concentración de riqueza. Este es el país, el mejor país para ser un súper rico en el mundo. ¿Ya? Hay un estudio que se llama La Parte del León, de Eugenio Figueroa y Pablo Gutiérrez de la Universidad de Chile, que hablan de esto más en detalle. Quiero seguir un poquito más. Bueno, ellos tienen en caja mucho dinero, tanto dinero que pueden comprar lo que quieran, ¿ya? Y esto con complicidad de la clase política. Oye, obviamente financian las campañas también. Por eso. ¿Y qué acuerdan cuando financian, cierto? ¿Qué se acuerda cuando yo te digo te voy a financiar? ¿Qué acordamos por abajo? Por lo tanto, hay una situación de blanqueo de dinero, y a un blanqueo de situaciones de leyes políticas, y donde además entra en juego la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia. Les voy a nombrar parte de cosas, ¿cierto? La fusión de LAN y TAM. Y por ejemplo, como Nestlé, ¿cierto?, es controladora del 80% de la leche aquí en Chile. Bueno, eso para poder empezar, compañero. Bueno, estamos hablando de Nestlé, después estamos hablando de P&G, grandes empresas que están detrás de marcas. Si uno cree que está tomando una marca en específico y con esa marca uno está tomando cierto estándar o ciertas cualidades de ese producto, no. Lo único que está tomando es un poco de la dependencia de estos grandes grupos económicos. Oye, antes de pasar a una pausa y irnos de lleno al tema de los grandes grupos económicos, se votó en el Congreso, o sea, en la Cámara de Diputados, disculpen, por 72 votos contra 43, el fin al lucro, el copago y la selección. Creo que eso no debemos pasarlo por alto, es un muy buen análisis. Esto se despacha entonces en medio de una jornada de interrupciones por el público, con la discusión y por la votación. La Cámara de Diputados aprobó en general la reforma educacional, que obviamente tiene unas observaciones, que tiene que ver mucho con el régimen de los sostenedores y cómo este sistema de educación finalmente va a ser reemplazado al copago y de qué manera los formatos de arrendamiento van a ser llevados a efecto. Pues bien, además de la intervención de los diputados ante el inicio de la votación, el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, expuso los alcances del proyecto y recalcó que el gobierno cree en un sistema mixto, pero que Chile necesita sostenedores que estén comprometidos con la educación de educar. O sea, con la vocación de educar. Repito. Escucha el tema, ya. Izaguirre mismo, Cámara de Diputados. Ministro de Educación, que no es profesor. El gobierno cree en un sistema mixto, pero que, comillas, Chile necesita sostenedores que estén comprometidos con la vocación de educar. Cierre comillas. O sea, estamos hablando de que la vocación es terminar el lucro. Claro. Ser más hacer ahora dos empresas fantasma, ¿cierto? Para que la primera no te brillen y después exista la otra. Durante la votación, Durante la votación del articulado de la reforma educacional, los parlamentarios decidieron rechazar la tipificación del lucro como delito y, por ende, no sancionar con cárcel el lucro en la educación. Ay. Durante esta última votación, 8 parlamentarios de la nueva mayoría se abstuvieron. Aud, del PPD, Flores, de DC, Tarut, del PPD, Chaín, de la DC, Núñez, del PPD, Tuma, del PPD, Farcas, del PPD y Rincón, del DC. Todos como de la misma área. Echa la ley, echa la trampa, muchachos. Bueno, en este caso, el diputado Fidel Espinosa del Partido Socialista cuestionó el rechazo a la iniciativa, expresando que el gobierno nos dio el apoyo para esta indicación y ahora miró para el techo. Además, aseveró que en el Congreso hay miedo y que probablemente hay diputados que seguramente tienen familiares en colegios que han lucrado. Mira que yo no sé. Que, no sé si tiene dos o un dedo de frente, porque para hacer esa votación es porque hay intereses comprometidos. Sí. Para abstenerse a la votación en un tema importante. Más que importante se me parece regular. Me parece sospechoso. Bueno. Bueno, el ministro de Educación respondió a esos dichos asegurando que esta indicación siempre le pareció que era una vía posible, pero aunque era un elemento importante pero no fundamental del proyecto. El lucro no va a quedar sin sanción. Todo lo contrario, la sanción será suficientemente fuerte, remarcó. Así como las clases de ética para los... para los empresarios de la Polar. Claro. Entre las instancias que se aprobaron está la no discriminación arbitraria de los estudiantes, la norma que establece las ATE, las Agencias de Asistencia Técnica Educativa, deben ser sociedades sin fines de lucro. Bueno, eso es lo que ha pasado desde el plano legislativo. Creo que van a haber coletazos porque finalmente lo que pedimos nosotros como fuerza social de profesores, como mesa social, es que vuelva la educación al Estado docente. Y lamentablemente aquí se ve de que se ha entregado la mitad. Y yo, ¿saben qué? Desde mi intimidad veo que se ha entregado casi el 90% de la educación al mundo privado todavía, pero regulado. Esta regulación que aparece muy bien en el papel, pero que a la larga ustedes saben que a la larga tienen sus coletazos. Bueno, preocupante el tema que está pasando con la reforma en general. Me gustaría ver más acción de los grupos porque, como lo dijiste tú, este es como el conducto regular político que aquí se hace en Chile para aprobar cualquier reforma. Me gustaría ver qué están opinando en la calle, me gustaría ver qué opinan los profesores, me gustaría ver qué opinan los alumnos. Creo que nos podemos concentrar quizás en uno de los otros programas, por supuesto. En la respuesta a esta... Lo último, impresiones del ex oficial en retiro del ejército, Cristian Labé. Hay que recordar de que el señor Labé abandona el batallón de telecomunicaciones tras pagar 500.000 pesos de fianza. Eso fue lo que sancionó la Corte de San Miguel, que decidió... ¿Cuánto de fianza? 500.000 pesos. Ojo que en el alegato, en la tercera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Cristian Labé pidió que se redujera de 200.000 a 50.000 pesos, considerando que el ex alcalde de Providencia debe pagar pensiones alimenticias, ya que es casado en segundas nupcias. Y es desempleado, además. Claro. Y tras la audiencia, anunció que apelará al procesamiento de asociación ilícita por las violaciones a derechos humanos en Tejas Verdes. Eso hay que tener constancia, hay que tener claridad. Ahora, si el señor Labé está pidiendo una reducción de 200.000 a 50.000 pesos, ¿por qué no le pide a su amigo Krasnov, que recibe una pensión de 1.600.000 pesos mensuales solo por ser ex oficial del ejército y haber cumplido su noble labor durante la dictadura? ¿Por qué no le pide lo mismo? Yo creo que la ve lejos de no estar con una actividad económica, que esté estable económicamente, pero él debería recibir la misma pensión. Hay que recordar que el señor Labé, claro, él fue destinado en comisión de servicio en la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército el 29 de septiembre de 1973. En su hoja de vida se puede leer que pasa comisión a partir del 22 de septiembre. Y este equipo de paracaidistas fue clave en un operativo perpetrado durante septiembre y octubre de 1973 en Liquiñe, en el sur de Chile, donde fue la otra caravana de la muerte, ¿cierto? Estamos hablando de que estos sucesos fueron Si es que no me equivoco, me pueden corregir ustedes, la operación Leopardo, si es que no me equivoco. Bueno, el señor Labé, lamentablemente, está también juzgado por la acción del caso de Degollados. Lamentablemente también estuvo con el tema de ser instructor del cuartel Terranova de Villa Grimaldi, y en Tejas Verde él se dedicaba a lo que era la tortura, ¿cierto?, y a la instrucción sistematizada de la violencia aplicada a detenidos desaparecidos, ¿sí? A detenidos que después fueron desaparecidos, disculpe. Pobre instructor de educación física, ¿cierto? Es terrible lo de este caballero, porque vamos a ver que este caballero fue condecorado, por ejemplo, por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Algo me quiere decir que algo tendrá que haber tenido con la CIA, ¿eh? Ojo. Ya que leo el libro ahí encima, yeah, de Naomi Klein, La Doctrina del Shock, yo creo que, bueno, todos ellos fueron educados en la Escuela de América. Que, creo no tener duda, a lo mejor me pueden corregir, pueden llamar por teléfono acá a Radio Echegoyen, pero creo que él debería haber tenido la misma instrucción llegada directamente de Estados Unidos. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es Tribuna Libre 107.5. Al sur y a la izquierda de Chile, América y el mundo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás. Piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar. Nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás. Piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Bien, estamos de vuelta. Teníamos que hablar de los grupos económicos y a la larga se nos fue hablando el señor Labé y el señor Kaiser. No sé si al final, no sé si fue tiempo perdido o no. Eso pueden juzgarlo ustedes ahí en la audiencia. ¿Alguna idea importante de los grupos económicos, Felipe Leiva? A ver, bueno, acá yo, dentro de la búsqueda y la información que uno puede tener, saco un ranking que hizo la Universidad del Desarrollo, su centro de estudios en economía y negocios. Que a veces, a ver, aparte de, existe el ranking, ¿cierto? Pero yo generalmente he escuchado, y desde niño he escuchado de repente, sentirse orgulloso porque unos pocos tengan, o que un habitante de Chile salga en alguno de estos rankings. De verdad, yo, Y eso me sorprende, que desde chico he escuchado cómo sentirse orgulloso, porque Angelini es uno de los más ricos del mundo. Claro. Está dentro de los 100. Por look, sí. Oh, entonces, tenemos un representante de Chile. Tengamos representantes de Chile por otras materias, por favor. Ojo, bueno, ojo, que ese es un indicador de desigualdad, la cantidad de súper ricos que tiene un país. Exacto. Eso es un indicador, evidentemente, de desigualdad, porque estamos hablando de concentración de capital. Dígame, bueno, Felipe. Los 33 grupos económicos, y que tienen todas las empresas, todos los bancos, toda el agua, toda la comida, toda la educación, no sé si toda la educación, pero la mayoría de la educación, salud. Bueno, el Senado y la Cámara de Diputados también, ¿eh? Bueno, en primer lugar, llega en el primer trimestre del 2014 el grupo Angelini. Están en el primer lugar. Después el grupo Luxic, el grupo Said, Yarur, el grupo de Polman, perdón, Ricardo Solari y su grupo, el grupo Sayé, el grupo Mate, el grupo Cueto, el grupo Security, Hurtado Vicuña, Fernández León, CGE, Calderón, Sigdo Coppers, Navarro, el grupo Penta, está en el lugar 17, Bofil, 18, Embonor, en el 19, CAP, en el 20, Yuli Sasti, Larraín, Forus, Cámara Chilena de la Construcción, esa está en el 23, Salfacorp, Ponce Leroy, Multi Export Food, Claro, el grupo Tattersall, Socobesa, Lecaros Méndez, Briones, Urenda, Besanilla, que está en el grupo 33. Bueno, y como dato aquí de inmediato, el grupo Luxi, que en este caso, que el primero del ranking, tiene a su haber. Está formado por Quiñenco, Antofagasta Minerals, que es una empresa minera que explota nuestros recursos sin pagar ningún impuesto, CCU, que controla, digamos, que controla el mercado de las bebidas del alcohol en Chile, SAM, que es una empresa de inversiones que tiene que ver con exportar e importar en puerto, remolque, etcétera, toda una logística del mar, y para seguir, el Banco de Chile, entre otras empresas. Richard. Bueno, voy a intentar ligar, no creo que sean mis palabras finales, ¿cierto? Tenemos un poquito más sí, de tiempo. Sí, sí. Ya. Voy a tratar de englobar todo lo que hemos hablado hoy día entre los grupos económicos. Tenemos, por otro lado, cierto, el general Lavé, ese torturador. Hablamos de Kaizen. Entonces, bueno, voy a hacer referencia nuevamente a los Chicago Boys, ¿cierto? Que particularmente en la década del 70 fueron promovidos por la idea de Sergio Castro, que tomaron como base propuestas económicas de Milton Friedman bajo, ¿cierto?, su trabajo que se llama Capitalismo y Libertad. Esto, ¿cierto?, una de las bases que promueve la desregulación de precios, el recorte del gasto fiscal, bajamos los precios, ¿cierto?, los sueldos de muchos trabajadores, y privatización de empresas del Estado, como usted dijo hace poquito, CAP, ¿cierto? ¿Ya? Esto a través de una enferma teoría social llamada la doctrina del shock, por eso traje mi libro hoy día, utilizada por la CIA desde la década de los 50, nacida de las investigaciones del doctor David Cameron, que tenía como base la tortura física y psicológica para formatear la mente de pacientes, volviéndolos a estados infantiles, siendo propensos a ser manipulados. El mismo estado de shock que se promovió, ¿cierto?, para el golpe de Estado de 1973. No tuvimos una guerra, pero en televisión pareció una guerra. Estado de shock, hasta el día de hoy, muchos trabajadores tienen miedo de ser despedidos, de ser sindicalizados, por ejemplo. Entonces, es como desde una postura psicoanalítica, como de Lacan, estamos hablando como dejar a un individuo solo, desnudo, frente a la sociedad. Claro. Y él, a través de sus herramientas, que pueden ser herramientas traídas desde el ego o herramientas traídas desde el ambiente, tratar de capturar, obtener, potenciar ese homo economicus y que finalmente toda esta potencia se multiplique por todos y finalmente la nación completa salga de este paradigma. Pero finalmente nosotros sabemos que a la larga se transforma en un canibalismo y en un canibalismo horrible donde obviamente quien come al otro es el que tiene las mayores capacidades, los que tienen los mayores capitales. Voy a hacer una previa. ¿Cómo llegamos a esto? En las primeras semanas del año 2005, la Superintendencia de Valores y Seguros publicó un listado de los grupos empresariales existentes en el país. Por primera vez, contabilizó un centenar más que en sus estadísticas anuales anteriores. Un grupo empresarial estaba constituido por todos los controladores que poseen dos o más sociedades, mencionando desde el Estado hasta las filiales de las empresas extranjeras. Esa fue como la definición. Nuestra acepción de grupo económico es más restringida. Consideramos como tales a los capitales que controlan varias empresas, actuando en función de los intereses globales y contando con una dirección única. En determinadas oportunidades se concentran en un sector específico, más generalmente se dirigen hacia aquellas áreas que les pueden proporcionar rentabilidades más elevadas, sobre todo en el tema de las necesidades primarias. El gobierno de la Unidad Popular limitó la acción de estos grupos económicos existentes a fines de la década de los 60, al conformar el área de propiedad social, donde no llegaban los grupos privados. Incluso algunos de ellos, como el encabezado por el querido por nosotros, Agustín Edwards, conocido como el Grupo Edwards, terminaron desapareciendo como tales en un proceso que ya venía en curso, aunque el dueño de la cadena periodística El Mercurio mantuvo relevancia por su incidencia política a partir de su peso en la propiedad de los medios de comunicación. Después del golpe de Estado de septiembre de 1973, dos grupos adquirieron el liderazgo del país, encabezados por Javier Vial, por una parte, y Manuel Cruzat con Fernando Larraín, por quienes formaron parte de una década de los 60, junto con Ricardo Claro, de la asociación conocida como Los Pirañas. Sí. No sé si recuerda algún expresidente. Claro. Por su tendencia a apoderarse de las empresas. De ahí aparece el concepto de piraña. Claro. Y no es porque tuvimos nosotros un expresidente que se robó la mitad de Chile. No. Sino precisamente porque nace de la familia de Ricardo Claro, Fernando Larraín, Manuel Cruzat, que fueron los primeros que empezaron a generar lo que nosotros llamamos el grupo Vial Cruzat o el Vial Larraín. Y yo no sé si acaso ustedes prenden la radio y ellos son estos grandes gurús de la economía. Y metidos hasta los deportes. Están metidos en todo. Y ellos son los que orientan el poder económico. Claro. Nosotros somos, en este caso, los que traen la experiencia de haber combatido primero en la Unidad Popular con el marxismo, vencimos al marxismo. Ese es el discurso. Son los padres del, claro, del mal. Bueno, yo, información así de grupo económico, yo tengo una lucha personal y se lo digo a todos, por el tema de las licitaciones de los estacionamientos públicos. Hablo de estacionamientos públicos, a estacionarse en la calle, en un vehículo, en general. Bueno, en Concepción, para que sepa toda la gente, en Talcahuano igual, todo este dinero no queda en la comuna. Este dinero se va a Santiago. Y aquí estamos en el cierre, En el cierre. Ya. Al grupo SM, que tiene una presencia nacional. Este grupo de SM Ingeniería vende artículos de, miren, artículos de medicina, trabaja con los estacionamientos, artículos de ingeniería, tiene, si ven la boleta, tiene un giro más grande que todos los nombres de este colegio. Es como, claro. Que claro, todos los alumnos de este colegio juntos en los nombres. Entonces, Chile fomenta el holding, fomenta estos retail. La propiedad cruzada, la propiedad vertical, la horizontal, que sepa la todo gente, tipo que de que sepa la gente, la plata acá no se queda en la región, se la llevan. Richard Ríos Toledo. Quisiera, cierto, reflexionar, recordando las palabras de Kaiser, solo que ahora voy a nombrar a otro personero asociado a los grupos económicos, esto de las relaciones. Dice lo siguiente, escucha con paciencia. Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es masa influenciable y vendible. Ella no pesa ni como opinión ni como prestigio. Lo dijo hace más de un siglo atrás Eduardo Mate Pérez, bisabuelo de Heliodoro Mate Larraín. Cierto grupo que, recordemos, bordea los 7.500 millones de dólares y que tiene participación en CMBC, Colbún, Entel y nuestro querido Puerto Lirquén, donde los trabajadores han sido vulnerados un montón de veces. Oye, yo no sé a quién se le ocurre, como fundador de la patria, fundador del Estado de Chile, este rector que generó las bases de la institucionalidad, a un comerciante por tales y sea, que finalmente desde ahí parte todo, desde el año 1826 en adelante. ¿Quién se le ocurre esa asociación de política y negocio? Por último, quiero señalar de que quién tiene que salir de acá, dentro de estos holdings, obviamente es Forestal Arauco, quien es socio de Elige Educar. Partida, así que de Forestal Arauco, por favor, entre en un diálogo intercultural y entregue las tierras que usted mismo robó, o usted mismo hizo fraude, o que usted mismo al final encerró a los pequeños propietarios y que finalmente estableció el monopolio en la región de Arauco, o sea, en la provincia de Arauco, en la provincia de Malleco. Entréguela. Es un acto de solidaridad, ya que viene la Teletón. Bueno, yo creo que va a haber un especial ahí con la Teletón también. Yo, como palabras finales y cerrando ya el programa, me quedo un poco con la reflexión que hace punto a que de repente a estos tipos, a estos grupos económicos, nosotros los satanizamos, ¿cierto? Los ponemos como los culpables. Pero también hay que entrar a la reflexión personal. Nosotros de repente actuamos igual o peor que ellos. Fíjense, ellos de repente pueden, de alguna forma, ellos han destruido todo el mercado local de farmacia, de alimentos, de supermercado, ingresando estas grandes cadenas, estas grandes empresas. Pero fíjense que de repente no, nosotros mismos llegamos a actuar peor que ellos cuando discriminamos, cuando no aceptamos opiniones, cuando... Así que el llamado ahí a la reflexión, que esto está en las venas, está en la mente, hay que tratar de construirlo de alguna forma. Estamos en las palabras finales, pero no puedo dejar de mencionar las pérdidas de la AFP que controla Ponce Leroy, que es... Déjenme verlo aquí, si es que... Ya Alejandro ya me va a cortar ya el programa, pero ex yerno de Augusto Pinochet y gerente general de Corfo, que quedó como presidente de Sokimich después de la privatización, un cargo que también tuvo en esta empresa después cuando era estatal. Podríamos dar un millón de nombres con las privatizaciones, pero este personaje sobre todo provocó, por ejemplo, que AFP Habitat cayera 11,5 millones de dólares. AFP Provida, 7,7 millones de dólares. El capital, 6,5. ¿Para qué vamos a seguir? Richard Rivas, palabras finales. Bueno, tener conciencia de que todas las cosas que ocurren no son casuales. Los grupos económicos dominan no solamente, ¿cierto?, cosas como grandes empresas, sino la vida de las personas, los salarios de la gente, los pensamientos de la gente, de las personas. Cuidado con eso. Por lo tanto... Por favor, no se deje manipular. Si no le gusta lo que nosotros decimos, muy bien, tenga pensamiento crítico, pero también cuando vaya a escuchar Radio Corazón, ¿cierto? O se vaya a ver TVN o Canal 13, más rato viendo Los Simpsons en la tarde. Ya, últimas palabras yo también. A la derecha, al señor Kaiser y a todo eso, le llamo a darse una vuelta por otras comunas. Como dije en parte del programa, que ya no es Vitacura, ya no es Providencia, ya no es Las Condes. Salgan de su burbuja y, por favor... Bueno, no sé si vamos a apelar a la conciencia a esta altura. Hay que apelar a la revolución. A mí me llama la atención los comentarios de defensa del señor Labé, que casi siempre vienen de un grupo de familias que son generalmente viejitas, que vienen en un barrio alto y que... tradicional, disculpe. Y que el máximo... La denostación máxima, la grosería máxima que le pueden tratar a uno es de marxista. Yo le quiero decir a esa señora que el muro de Berlín cayó el 89 y la Unión Soviética se disolvió en el año 92. Así que, señora, cálmese un rato. Y la ve que se vaya a la cárcel. Esto es Tribuna Libre 107.5, en lo más alto del dial, pero al sur y a la izquierda de Chile, América y el mundo. Vamos a terminar. Viernes 23 horas, Tribuna Libre, sábado 1:30 y 8 de la noche y lunes 10 de la mañana. Creo que está terminando Gustavo Santolaya en nuestra cortina final. Vamos a agradecer a Alejandro Martínez en la mesa. Que nos da el tiempo y está muy contento porque nos hayamos pasado un poquito. Y a nuestro amigo David Caro con su Repensando el Aula. Nos vemos, chao. Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen.